se vende, hermano mío. A la ciencia oficial. ¡Oh! Con tu feito ancestral, hijo de allá, allá ahí. El agua no tiene bando. Criada con leche fiada, le decía mi tata, mi mamita, cuando tenía unas damas juanas de vinito patero en su cabeza. Y creía que era rico y decía, tengo plata para atajar un río, y estaba más pelado que un sapo. Mi mamita me ha pegado porque yo corderito, volveme a pegar, mamita, que voy a traer el compañerito, que voy a traer el compañerito. Thank you.

flores blancas de papel, de la vida rubra de burdel, flores de la vida ahogadas en ventanas a la luna, carbonizadas de remedios, golpes, puntapiés, oscuras flores puras, putas suicidas, sentimentales. Flores horizontales que rezáis. Quiero la suerte de un amor tranquilo y con sabor a fruta mordida, dejarnos llevar por la corriente, matando la sed con la saliva, ser tu pan, ser tu comida y todo el amor que existe en esta vida. Pongo mi vida como garantía. Y ser artista en nuestro universo, el cielo y el infierno cada día. No podemos vivir en poesía, transformar el tedio en melodía. Ser tu pan, ser tu comida, todo el amor que existe en esta vida. Y algún veneno antimonotonía. Y si descubro tu fuente escondida, te encuentro a punto la miel y la herida. Tu cuerpo entero hecho un huracán, boca, nuca, mano y no tu mente. Ser tu pan, ser tu comida, todo el amor que exista en esta vida. Y algún remedio que me dé alegría. Algún remedio que me dé alegría. Sur adentro, regalo o semilla, Laura, yo me pregunto, si echado allí en tu cama, yo no tuve un sueño, más grande que mis ganas, clavado en el ceño. Laura, no sé por qué me pregunto tanto, y al final las respuestas van en el viento. Laura, la libertad es una locura, una ternura que me apresura, y en tu cintura es un juramento. Thank you. pregunto. Cuando no haya fronteras, ¿dónde irán los que odian? A pagar con su tiempo, este tiempo de espera. Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo, donde está tu mejor canto. Y ven, cálmale la sed a tus enormes bragos. No permitas que se pierda. Has crecido.

que te perdí. Tomamos una cañita por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdiste, hey. Desde que me perdí y desde que te perdí. Lado B. Intermezzo. Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Todos, hasta los más raros, somos previsibles cuando se trata de estos temas. Querríamos poder manejarnos sin ninguno de estos mecanismos porque no hay un solo mecanismo del discurso amoroso que nos sirva para quedarnos tranquilos. Y ahí es donde entra la pregunta que no debería ser hecha por inútil, pero bueno, no me puedo aguantar. ¿Es la vida sentimental una forma de perder el tiempo? Creo que todos vamos a decir que no. Algunos por piedad consigo mismos y otros por piedad con otros. No importa cuánto tiempo estemos perdiendo. En la lista de pros y contras, no importa quién gana. Es casi un manifiesto contra la tranquilidad. Todos sentimos algo de esto, y en algún rincón esperamos volver a sentirlo, porque eso significa que estamos vivos, además de que somos estúpidos. Como una mala sala de concierto, el espacio afectivo tiene rincones muertos, donde el sonido no circula. El interlocutor perfecto, el amigo, ¿no es entonces el que construye en torno nuestro la mayor resonancia posible? ¿No puede definirse la amistad como un espacio de sonoridad total? Toda fisura en la devoción es una falta. Es la regla de la cortesía. Esta falta se produce cuando esbozo un simple gesto de independencia respecto del objeto amado, cada vez que para romper la servidumbre intento dominarme. Es el consejo unánime del mundo. I've got a crush on someone. Guess who I've got a crush on, you sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo, could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby, on.

podamos conversarlo y vernos. Y aunque genuinamente llores y pidas perdón, no cierran heridas que se tajan en el corazón. Lo siento, pero ya no resuelvo melodías para vos. Y el tiempo nos sigue curtiendo, pero sé que aún piensas en mí. El camino a seguir, voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Escucho el río. solo pudiera quedarme dormido y no volver a despertar. Conozco el buen vino y conozco el peor. Envenenar El sueño de la razón me produce monstruos. El sueño de la razón me los hace ver. El sueño de la razón me produce monstruos. El sueño de la razón me los hace ver. Entonces me idiotizo, me estupidizo, me cretinizo, me vuelvo un necio, un ser ignorante. Y ahora soy más feliz que lo que era antes. Yo, argentino. Yo, argentino. Yo, argentino. Yo, argentino. El sueño de la razón me produce monstruos. El sueño de la razón me los hace ver. El sueño de la razón me produce monstruos. El sueño de la razón me los hace ver. Entonces me idiotizo, me estupidizo, me lobotomizo, me vuelvo un necio, un ser ignorante. Y ahora soy más feliz que lo que era antes. Yo, argentino. Yo, argentino. Yo, argentino. Yo, argentino. Da

Club de Radio. Transmite fantasías. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança. Nova aurora cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. Coração de estudante, da vida, há que se cuidar, tomar conta da amizade. Alegria e muito sono. Espalhados no caminho, vestes planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Milton Nascimento! Viva! Viva! Viva! Viva! Dentro do carro, sobre o trevo, a 100 por hora. Oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico repousando,

ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. São automóveis, cores, sons. A dor está tão longe desse hotel. Tanta gente na rua. Eu lembro de outros tempos, outras mãos. Me